Pues el motivo que estamos aquí en este momento, que estamos a 12 de agosto, nosotros como Sociedad Civil Las Abejas y miembros de la organización, pues planeamos esta acción que hoy cumple 13 años el inicio de la liberación a los grupos paramilitares que fueron presos, que fueron los verdaderos responsables de la masacre de nuestros 45 hermanos nuestros en Acteal. Y es por eso que estamos aquí reunidos como sobrevivientes, planeamos esta acción, porque queremos decirle que nosotros seguimos en pie de lucha, seguimos manifestando, seguimos pidiendo justicia para nuestros hermanos que fueron masacrados, porque es una cosa muy lamentable en nuestros hermanos. ¿Qué es lo que están haciendo en aquel día y en aquel año? Pues ellos se encontraban en una jornada de ayuno y oración para pedir la paz, la justicia en nuestro pueblo, nuestro estado y toda Nación México. Y esa fue la culpa, que fueron masacrados en aquel año. Y por eso nosotros como sobrevivientes de la masacre de Acteal, pues nunca terminamos, nunca olvidamos de denunciar, de decir claramente que nosotros seguimos sintiendo, sigue presente en nuestro corazón lo que pasó. Entonces, ese es un poco lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en este momento, compañeras y compañeras.